el Dr. Gil, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. La chingada. En esta ocasión en la que, de nuevo, no llegó nadie porque vida real. Hashtag vida real. Hashtag vida real. Perdón, si fuera video, como todo el mundo hace hoy en día, pues sí, ¿no? Haces el de los deditos, ¿no? Como hashtag. Que para mí es así, gatito. No, ahora es hashtag. No, siempre fue hashtag. No es cierto, antes se llamaba Sharp. Yo me acuerdo que sí. Lo tienes en Sharp, en C Sharp, en el lenguaje de programación. Perdón por ser tan pinche ñoño, pero ellos le llamaban C Sharp, no le llamaba C hashtag. O en el Guilty Gear, que cuando sacaron una versión del XX, se llamaba Sharp Reload. Nosotros le llamábamos Gatito Reload. Y después decían, sí, se Sharp. Sharp Reload. Hashtag Reload ahora. Pues no les faltaría, porque además luego pusieron uno que se llamaba Slash, ¿no? Que el Slash es la barrita diagonal. Oye, por cierto, olvidas de presentarnos. Bueno, a eso voy. Ah, ya. Bueno, entonces, en el que por vida real no hay nadie, está el Graf. Aquí, de nuevo, nunca faltando. Ajá. Y yo, la maldad, el más cabrón de todos. Y se acabó. Ya no hay más, gente. Estamos esperando a ver si aparecen más madrazos, pero... Hashtag trabajo. Los caminos de Mad Madrazo son misteriosos. Dicen que por ahí alguien llamado Jesús le copió esa frase, pero... Sí, no mames. Qué chingue su madre, pinche. El Dr. Gil, que sí hemos visto, bueno, porque se va a Pokémonear, pues anda ocupadón, porque vida real. Vida real. Y el Necro no vino porque hashtag desmadre, se fue de desmadre y anda bien puteado. Y aparte se levantaron temprano a las 8 de la mañana para ir a Pokémonear. Yo la verdad me tengo que admitirlo, les dije que me había dicho mi esposa que no, pero entre tantas cosas también me estaba sintiendo mal del estómago. Dijiste en él. Y la verdad, pues no quería que todos sufrieran por mi problema, porque pues en ese caso, cuando tengo este problema estomacal, pues la verdad, entre mis eructos salen con un olor horrible. ¿Y? Muy podrido, entonces no se lo deseo a nadie. Entonces mejor me quedé en mi casa a terminarlo. Normalmente se me quita tomando bien agua. O sea, tomando agua y dejando de comer. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Porquerías. ¿Porquerías? Ayer sí cenamos muy feo y todo, después de ir a ver Star Trek. Ah, pues y aún rico. Así llegué a mi casa a echarme unos chicharrones con una coca. Ay, güey, bueno, ya. No, ahí la mamé, güey, me mamé, la verdad. Entonces, por lógica, era lógico que en la mañana pues saliera como estaba. Pero ahorita ya estoy mejor, o sea, ya. Ahora sí que literalmente con 2 días que me la pase tomando agua y olvidándome de la coca un ratito y los dulces. Sí. No, ahí sí, yo sí cené y ya nomás llegué a... hacerme güey y me dormí. Se me antojaron a chicharros con una coca. No, mejor voy a echar agüita. Estamos modo saludable, hashtag saludable. Porque saludable, porque vida real te porque mata. Porque hashtag. Hashtag te mata. No sé, ¿qué se trae la maldad con el concepto de decir hashtag? Ah, voy a poner ese hashtag. A huevo. Hashtag. Es que el problema es que por cierto, un día deberíamos hacer, en mi opinión. ¿Tu opinión? El episodio de Shows de Internet 2, porque hicimos uno hace ya es muy necesario. Ay, no manches, el otro día resubí el show de Internet 1. Ajá. No ya. Manches, güey, ya es muy viejito, creo que es temporada 3 o 2. Muchas veces shows ya ni existen. Sea, no, por eso lo volví a subir. Ah, por eso, pero shows de los que hablamos, ajá, ya no existen. Muchos de esos ya ni existen. Que eso es normal, ¿no? Malo sería que siguiéramos 5 años después y todos esos programas aún siguieran y aún estuvieran, y ahorita hoy en día estuvieran sufriendo de problemas de creatividad, que es lo que pasa con todas las series. O sea, ningún show de internet está diseñado realmente, al igual que ningún show de tele, para sobrevivir 20 años, ¿no? O sea, dices, sí, tuviste un momento en el que tuviste una gran idea, la ejecutaste y se acabó. Es como ahorita el Angry Video Game Nerd, que sigue funcionando. Sí. Pero el señor realmente ya no lo ve él como lo más productivo de su tanda, ¿no? No, él también se metió, como dices, en el videoblog, porque ahora yo creo que... Es más barato de producir un videoblog que hacer producción... Exacto, y entonces a él le funciona mejor, por ejemplo, que ya ni sale, tiene 2 cuates, al Mike y al Bootsy, uh-huh, y los pone cada lunes a jugar un juego. Porque hablando de shows de internet, los shows que sigo viendo es el de Daniela Voss, que es una morra muy sabrosona, que habla de temas pendejos, uh-huh, pero están divertidos. Y ese es como un parte de su gag, que hace hashtags pendejos, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, pues, es muy divertido, y lamentablemente se me quedó, soy un pendejo, ¿no? Yo nunca he visto ese símbolo de hacer los dedos como gato para hacer el hashtag. Hasta que empecé con el pulso de la república. Okay. Nunca. Hashtag. Nunca lo había visto que alguien así como que lo hicieran en la vida real como para advertir, güey, estoy diciendo una frase. Y hasta como que lo entendí como 10 programas después. Dice, cada vez que haces esa mamada es que estás queriendo decir hashtag. Sí, porque es un gatito. No, me tardé mucho en entender. Se nota que aún para ser millennial soy como que muy separado de algunas mamadas del resto de los millennials. Jejeje, lol. No, sí, mami, eso no tiene ningún sentido. Güey, si eres capaz de decir lol cuando te estás riendo de algo, quiere decir que no te causó gracia, güey. Solamente estás diciendo lol para sentirte cagado. Es que es cagado, pero es muy raro, así. Ahora sí que no sé cómo se llaman los que son después de nuestra generación, güey. Centennials, pero les andan diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, lo dijeron en Daniela Voz porque Daniela Voz. No sé. Y habló de los centennials y dicen, si creen que los millennials estamos puteados, uy, prepárense para los centennials, que están peor. Uh-huh. No, me chinguen. ¿Qué te salió en el Pokémon GO? Un pinche Pidgey, güey, pero lo necesito mamada para subir de nivel. ¡Esa mamada! Ahí está. ¿Entonces de cómo se habla hoy? No, pues ahorita estamos trash-talkeando, güey. No llevamos ni 10 minutos de trash-talk. Ok, entonces ahora ahí les van las secciones trash-talkeadas. No, ¿por qué? No es el caso. No, podemos terminar de trash-talkear. Estabas diciendo de los shows de internet. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, muchos shows buenos como Equal Street ya se fue el carajo. Uh-huh. El Angry Video Game Nerd ahí sigue, pero ya produce menos. Saca creo que un episodio cada 2 meses. Uh-huh. Y ahí van, ¿no? Pero siguen estando buenos, afortunadamente, ¿no? Aceptables. Y sí, no se pierden como que del original. O sea, el detalle a lo mejor sería siempre bueno como alguien que acaba de ver que está empezándolo a ver. No va, alguien que, no sé, que empiece desde el primer capítulo, sí va a notar la evolución, pero no va a sentir que los más nuevos, los de los últimos 2 años, no están totalmente fuera de lugar con los más nuevos. O eso sí les mete más pinche desmadre. Antes nada más hablaba del juego y decía una que otra mamada y ya, ¿no? Pero ahorita sí actúa así como que viajes en el tiempo y... Bueno, ese porque era el episodio 100 del Nerd, en el que viaja en el tiempo. Para lo de Mega Man, ¿no? Para el de Mega Man. Y luego sacó uno de Paperboy. Ahorita el más reciente no me acuerdo cuál es, pero estuvo bueno. Ghostbusters, ¿no? Y, creo que no, porque el de Ghostbusters es viejito. Pero tiene reviews y ahorita el de Nerd no me acuerdo cuál es, pero no tiene mucho que salió. Bueno, pero entre eso, yo veo los All Time Conspiracy, los All Time Tens. Me gustan mucho los de Did You Know Gaming, esos se me hacen muy divertidos. Ay, me mama el pinche show este, ya te lo he mostrado, pero yo sé que es aburridísimo para la mayoría de la gente. ¿Cuál? El de My Life in Gaming. En el que se pueden hablar de configuraciones y todo para jalar bien tus consolas y que se sigan viendo bonitas. Y cómo jalarlas más que nada en teles nuevas, porque pues con el tiempo, por más que le intentes, ya no... A menos que se empiece un submercado de teles CRT específicas para jugar consolas viejas. No, pues está mamón. Está mamón. O un conjunto de... Un conjunto de televisores LCD diseñados para mantener viejas resoluciones a alto nivel. No sé, no me imagino. O sea, si sacaran eso así, un LCD que te dijera, ¿sabes qué? Este tiene la capacidad de sacar el video exactamente igual que como lo hacían tus otras teles. Sí, lo compraba con tal de no gastar los 7,500 pesos que cuesta un RGB. Un pinche convertidor mamalón. El convertidor mamalón, el FrameMaster XRGB Mini. Ay, lo vi ayer, estaba a $350. ¿Cuánto? $350. Ah, no, pues está muy mamón. Y aparte hay que gastar como otros 2,000 pesos en los primeros cables para poder conectar tu primera consola con esa mierda. Porque no la conectas por compuesto ni nada, sino que tienes que sacar scarf o... Y el RGB y un montón de cosas que a veces algunas consolas necesitan modificación, pero bueno. Pero me encanta ese canal. Ah, ya sabía yo. El último capítulo del Angry Video Game Nerd fue cuando habló de los videojuegos de Beavis and Butthead, haciendo un viaje retro a los 90. Uh-huh. Que decía que el de Super sí estaba bien hecho. Sí. El de Super y el de Genesis o Master System. Genesis era el que estaba feo. Ajá, pero dijo, este está de la versión. My Life in Gaming, hazme el chingado favor. Bueno, está bien. Daniela Voz, ¿qué más? Porque estos son youtubers, ¿no? Sí, ahorita los pinches youtubers. Antes como que shows de internet había como que otras opciones, no solamente... Pero YouTube, pero ahorita prácticamente todo el streaming del mundo es YouTube, Netflix y Spotify. Sí, lamentablemente. A mí me gustaban mucho los reviews, por ejemplo, de Game Trailers. Pero como Game Trailers ya se murió, ya no hay reviews a ese nivel chido. Entonces digo, ¡muta madre! No, pues es que mantener tu propia pinche infraestructura de videos. Y aparte que te dejaban descargar. A mí me encantaba que te dejaban descargarlos. Sobre todo con la conexión que yo tengo. Pues dices, mejor lo bajo a 1080 aunque se deje, quede toda la noche bajando. Sí. Y este, ya mañana lo veo como, pues, como Dios manda, ¿no? O sea, bonito el video. Así con pinche resolución mamalona. Uh-huh. Que andaban diciendo que iban a regresar como fichas. ¿Como fichas? No mames. Los de Game Trailer. Pues sí, o sea, por lógica no se quieren salir del proyecto. Simplemente pues vuelven a empezar, hacen el proyecto lo mismo. Como el creador de Mega Blood, ¿no? Que dice, voy a regresar, voy a hacer lo mismo. Nada más que como ya me cerraron una, voy a armar otra. Que haga lo mismo. El pinche King.com. Ajá. Que por cierto ya le quitaron su empresa. ¿Cuál? ¿La de Mega? La de Mega, se la quitaron unos coreanos. Así que les aceptó dinero para apoyar. Y después, junta de directiva, madres, y que lo sacaron. ¡Oh! ¡Al pendejo! Esos coreanos son malignos. O no, mejor son coreanos, pero eran unos asiáticos. Tenían, ¿no? Esos asiáticos no nos conquistan porque no quieren. Sí. Además, siempre se me hizo bien mamón, así como que cambiase el apellido a .com. Suena de lo más naco del mundo, güey. Bueno, pero era Kim.com. Yo nunca había oído su nombre hasta que le cerraron la empresa. O sea, para mí, Mega era una compañía así, sin nombre, sin personas, nada. O sea, una página que estaba ahí que subía mis archivos piratas para bajarlos después, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que pinche sistema de seguridad mamalona. Y si perdías la contraseña, vales verga. Ya valiste queso. Yo ahí puse, por ejemplo, el Fighter 5 para descarga. Perdí la contraseña. Y yo, güey, soy yo. Nos vale queso, ¿no? Y yo así, no sean gachos. Y ya nunca recuperé el pinche acceso que quería actualizar el archivo y nunca pude. Y dije, bueno, pues ya ni modo, se quedan sin pendejadas. Se quedan sin mis jaladas. Qué triste. Pero para jaladas, los juegos de PlayStation. No es cierto, bueno, sí. Porque esta semana, como saben, el Graf ya se llevó su PlayStation 4. Mi PlayStation 4 que me dio tanta felicidad. ¿Por un mes? Fue tan dichoso un mes. Ahora sí que tu PlayStation 4 fue mi amor de verano, mi primer amor. Porque, no mames, me la pasé chingón jugando al Guilty, jugando al Bloodborne y jugando al Batman. Pero el Bloodborne creo que no diste ni 10 pasos, güey. Creo que no saliste del escenario 1. No, pero sí lo jugué un chingo de horas. Lo jugué como 5 horas. Lo que pasa es que no avancé nada porque el juego está pendejamente difícil. Está hiper pendejamente difícil. Entonces me la pasé jugando un chingo de rato y nunca pude avanzar nada. Porque te moriste. Ah, bueno, pero tengo mis stats de que estuve peleando y ganando puntos y todo. No, esos te los chingan cuando te mueres. Aunque puedes regresar y matar al güey que te los quitó. Y los recuperas. ¡Güey, por algo me mató! Ah, bueno, pues ya valiste madre. Y yo, hijos de su pinche madre, ¿no? Está muy mamón. Está muy bonito, pues está muy mamón. Entonces dije, luego lo juego. Y ya me metí al Batman de lleno. Y como ya no hay, pues regresé al Play 3. Y regresé a los juegos viejitos que tenía ahí olvidados. Entonces vas a hacer tu recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Entonces esta semana les voy a recomendar un jueguito de Play 3 que tenía literalmente olvidado en mi bin de descargas. Y que hace unos años, cuando fue esta bronca del breach de seguridad de PlayStation, regalaron juegos. Así de, sorry, ten juegos. Y creo que $10 de crédito, algo así. Entonces, entre los juegos que te permitían descargar había algunos independientes chiquitos, porque obviamente no te iban a regalar el Batman Arkham Asylum, por ejemplo. Ajá, no van a... No, pero regalaron uno que otro decente, más que nada de Sony. O sea, que fueran de estudio de Sony, porque estaba el Infamous, creo que Infamous tenemos. Infamous 1 lo podías bajar. Porque era la época del Infamous 2. Sí. O sea, no se crean que nos dieron juegos así del año. No, eran jueguitos así 2-2, ¿no? No estaban tan mal. Y por ahí había un jueguito muy raro que se llamaba Malicious. Madres. Entonces dije, pues, ¿qué carajos es eso? Y dice, bueno, pues lo voy a bajar, es gratis, ¿no? Me lo están regalando. Y ya que lo bajas, es un jueguito, sí, independiente, chiquito. Y es una combinación un poco como entre Dynasty Warriors, Devil May Cry y Shadow of the Colossus. ¡Ah, chinga! Ajá, literalmente, ¿no? Entonces, empiezas, el juego tiene una estética de anime muy bonita. Hasta ligeramente similar a El Shaddai, así como que parecen acuarelosos los monitos. Y básicamente eres un morrito, puede ser niño o niña, el que tú quieras. Que unos profetas le dicen, okay, ¿sabes qué? Necesitamos que te chingues a 5 güeyes. Entonces apareces en un mundito donde puedes entrar a 5 niveles. Y los niveles, muy en la onda de Shadow of the Colossus, entras a una como arena y te peleas con un jefe. El juego solo tiene 5 jefes. Y también junto a los jefes, pues hay como muchos monitos, de nuevo, parecido a Dynasty Warriors, ¿no? Entonces la idea es que tú vas, tratas de matar al jefe, y por ejemplo, cuando te quedas sin vida o sin power, pues matas a los esbirros para que te dan poder, y con eso te vuelves más mamado o te recuperas tu vida, ¿no? Y matas al jefe. Ya. Y cada vez que matas a un jefe, que son monstruos gigantes, pues te dan un power up, así Mega Man style, para que cuando vayas con el otro, pues tengas un pequeño plus. Entonces dices, ah, ok, el juego, en teoría, lo acabas como en una hora y media. En teoría. En teoría. Porque... el comunismo es bueno, en teoría. Porque cada pelea dura como 40 minutos, ¿no? Bueno, como media hora. Pero el pinche juego está difícil como la chingada. Uno, porque sí está diseñado para tener reto mamalón. O sea, sí está difícil, sí está pesado. Y dos, porque lamentablemente, bueno como es, sí tiene sus broncas técnicas feas. Una, que la cámara está muy mal programada. Entonces se mueve por todos lados y tienes un sistema de lock-on, pero no puedes desbloquear. Entonces, nada más te puedes cambiar entre enemigos que tienes bloqueados, ¿no? Entonces la cámara se vuelve loca. Y un par de veces eso te mata, literalmente, ¿no? Porque no ves que viene un cabrón con una pinche fusca, espada y te la ensarta, ¿no? Y dices, fuck, ¿por qué no me di cuenta, no? Pues porque el sistema automático decía, no, ese güey no es un peligro, está bien lejos. Llega y te mata, ¿no? Y dices, fuck. Y luego, si tienes el play que trate de sacar la resolución a 1080p, pues estos güeyes de los desarrolladores dijeron, ah, pues somos bien cabrones, sí, que lo saque a 1080. Pero el juego no lo aguanta, entonces tiene frame rate, tiene frame drop muy feo. Entonces el rate de frames baja muchísimo. Y más porque tienes un chingo de personajes en escena, ¿no? Entonces se vuelve injugable. Entonces dices, chingada madre de juego, me tiene hasta la madre, ¿no? Y ya si vas al GameFAQs te dicen, bueno, vete a la configuración del Play y pon que solo pueda sacar la resolución a 720 y ya con eso el juego se vuelve jugable. Y sí, ya con eso está disfrutable. De todos modos, el PlayStation 3, su resolución es 720. O sea, el PlayStation 3 nunca pudo sacar resoluciones de 1080. Esos nada más quisieron pasar de madres. Hay un par de juegos que sí sacan a 1080. No hay ningún juego de... El God of War 3 dice en la caja, corremos a 1080p. No, fue una mentira. No hay ningún juego de Play 3. Es más, ni siquiera los juegos de Xbox 360, que todo mundo en su momento se jactaba, porque ya ves que hay teles. Bueno, nunca he tenido una tele así, creo. No, sí, la que tengo, la Samsung, sí la hace. Ajá. Pero las teles de aquí, de la Vaticana, normalmente no tenían ese modo en el que te decían en qué resolución estaba. Y la gente que sí las tenía te decía, es que el Xbox cuando sale y se conecta, te dice que está a 1080. Pero lo único que estaba haciendo el Xbox es que estaba duplicando los píxeles en alto y ancho, y de 1080, y estaba procesando a 720, pero te lo mandaba duplicado los píxeles para sacar la resolución de 1080, y así engañaron mucho a la gente. Y como realmente no es como que notaras la gran diferencia, no. Entonces todo mucho tiempo la gente decía, es que el 360 es superior, y cuando llegaron ahorita esta nueva generación y el Play 4 sí sacó 1080 y al Xbox One le costó su trabajo sacar el 1080, dijeron, ¿por qué pasó al revés? Y fue cuando les dijeron, ¿sabes qué, pendejo? Es que siempre les estuvimos viendo la cara. El 360 tampoco sacaba 1080, nada más ahora sí que nada más engañamos a la tele. Esos bastardos. Ajá. Bueno, algunos juegos en el Play yo creo que hacen lo mismo, porque sí le dicen a la tele que es 1080. De hecho, a esta le pones Enter y te da los stats. Ajá. Esta aplicación está corriendo a tanto y a tantos frames. Entonces, bueno, algo quisieron programar estos güeyes y no les funcionó. Entonces, si tienes el Play que para que agarre 1080, el juego va a tener un frame drop y va a ser injugable. Pero si le pones 720, ya se pone bien. Entonces, no es muy caro. Yo te digo, a mí me lo regalaron por eso. Pero si lo quieres comprar, creo que cuesta como $6. O sea, no está... Es un estudio chiquito, ¿no? Es un estudio chiquito japonés que creo que sí pertenece a Sony. El juego está en Vita también. Está en Play 3. Y pues está como simpático, o sea, la idea está interesante. De hecho, en Vita pueden comprar la versión completa que se llama Rebirth. Porque a pesar de todo, de que está raro, ya ves a los japoneses que son bien raros, el juego fue un hitazo allá. ¿Sí? Ajá, entonces dicen, allá pegó mucho. Entonces hay una versión para Vita extendida, que trae más jefes y más cositas, ¿no? Que curiosamente no actualizaron en Play 3, pero dices, bueno... Pues va, entonces chequenlo, está divertido el Malicious. Malicious, está simpático, pero acuérdense de bajarle la resolución para que no digan, pinche juego mal hecho. Pues técnicamente estaría mal hecho porque no debiste no debieron dejar esa opción sabiendo que iba a valer verga. Nunca me encontré con un juego de consola en el que tuviera yo que moverle la configuración a la consola para que jalara bien. El nuevo de... ¿Cómo se llama el tipo de Igarashi? No, ese es el de Castlevania, ¿no? ¿Quién? No, el de Dead or Alive, güey. Ah, el Tomonobu Itagaki. Itagaki, que ya es que sacó el Devil's Third en Wii U y les estuvo diciendo, güeyes, tienen que jugarlo en tal cosa, con tales opciones y con este control, si quieren que el juego sea jugable. Y así como que, tu puta madre, güey. O sea, eso ya no, ni siquiera un... Vamos, o sea, yo entiendo que los jugadores de PC aguantan más mamadas por parte de los desarrolladores, pero eso ya ni en PC te lo hacen, güey. O sea, no. O sea, dice, sí, se ve muy bonito a primera instancia y todo, pero le quedó del culero, güey. Se nota que el tipo realmente ni diseñador, ni programador, ni modelador, no es nada ese cabrón, nada más no. Es el que anda ahí diciendo... O sea, también en el caso de Miyamoto y Hideo Kojima y todos ellos, también ese es el pedo, ¿no? Que prácticamente son gente que te dice qué hacer, pero no sabe cómo hacerlo, no es como el difunto presidente de Nintendo que sí era un programador. Que sí sabía este código. Que hasta ahorita yo lo sabía, tengo que admitir, yo nunca me imaginé que fuera un programador. Yo solo... ¿No lo veías y sentías con tu sexto sentido de programador? No, la verdad, pues no lo notaba. Me siento mal por haberlo descubierto hasta el día que se murió, lástima, pero... Pues está bien, ¿alguna otra sección? Cómic de la... El cómic de la semana... Ay, pues es que ya leí algo que ya reseñaron, güey. Estuve leyendo el Batmanga. ¿Y qué tal? Está culero. ¿Lo acabaste? No, estoy leyendo. Son muchos capítulos y leo 5 por semana. Bueno, yo tengo que como un niño con eso y no lo puedo acabar. No. Está aburrido. Son historias muy simplonas. Ahorita me quedé con la historia de... Vamos, aquí en México lo publicaron hace como 2 años. Ajá. Que salió, lo tomaron en Omnibus. Me sorprendió porque en Estados Unidos nada más lo habían publicado en digital. Ajá. En digital, y aquí en México se dieron el chance de publicar todo en un tomo que aquí les llaman Absolute Edition a los de DC y a los Marvel les llaman Omnibus, que son los tomos super gruesotes. Ajá. Que ahí tengo el de Multiversity, ya también lo voy a leer. Nada más acabo el Batmanga y me voy a poner a leer Multiversity a ver si no se me vuelan los sesos con las mamadas de Grant Morrison. Chale. La verdad leí la historia del Hombre Muerte, uh-huh, que me sorprendió la resolución. O sea, literalmente encontraron un güey que hacía el mismo truco en la misma ciudad y descubrieron cuál era el gran pedo. Ajá. Y me quedé después a la mitad de la otra historia del Doctor Sin Rostro. Ah, sí. Que es literalmente un tipo que hace un injerto de piel super mamón con un láser, porque en eso todo eran todo rayos, güey. Los rayos generaban piel, disparaban... fuego, generaban comida, todo lo que quisieras hacia el rayo. Todo era un rayo. Y literalmente se le echa en la cara y se queda, pues ahora sí que sobregenera células de piel y se queda sin rostro. Y solo por eso empieza una andanza criminal de asesinar a toda la gente con cara y porque de querer, porque él no tiene, y matar y destruir cualquier cosa que represente rostros hermosos. Entonces se va a una galería de arte. ¿Acabaste ya de leer la historia? No. No mames, porque al final... Me quedé como en... Llevo 3 capítulos de esa cosa. El dibujo está decente. ¿Viste cuando fueron al monte Rushmore? No. Hay un monte Rushmore o algo así en esta ciudad gótica japonesa. No es japonesa, está en Estados Unidos. Bueno, pero en el manga. Uh-huh. O sea, es Gotham City. Pero curiosamente hay un monte Rushmore. Sí, en Gotham City hay un de todo... Y hay un rostro de Batman. Ah, no mames. Ajá, entonces Batman dice, ya sé dónde va a ir el Doctor Sin Rostro. Va a ir a destruir mi rostro, que los buenos ciudadanos de Gotham han puesto en la montaña, no sé qué. Y ahí está el güey, destruyendo la pinche jeta gigante del Batman. Entonces así de, ¿neto? Son como historias, ¿sabes qué? Es como una combinación del Batman de los 60s, porque está basado más que nada como en el de Adam West. O sea, sí. Porque ese manga fue recopilatorio, fue más bien una interpretación nueva... para Japón de lo que estaban viendo en la tele. Me sorprende porque ahí Dick Grayson y Bruce Wayne se refieren a sí mismos como Wayne y Grayson. No por los nombres, porque de seguro en Japón como que también malinterpretaron mal los nombres. Ah. Como cuando aquí malinterpretamos mal los nombres de los personajes de Random Medio. Ajá. Que les llamamos por sus apellidos en vez de por sus nombres. Qué loco. Porque por si te quieren, son los Kuno, ¿no? La familia de donde los dos locos que están enamorados. Tatewaki, Kodachi. ¿No eran los Tatewaki? Aquí les llamaron los Tatewaki, pero resulta que los dos son Kuno. El apellido es Kuno. El apellido es Kuno. Es Tatewaki Kuno. Y Tatewaki Kodachi. Y Kuno. Es Kuno Kodachi. Kuno Kodachi. Y este. Y Tatewaki Kuno. Ajá. Entonces, no sé. Pero al personaje lo conocíamos como Kuno. Ajá, como Kuno. Porque aquí en México es apellido. Digo nombre, como Kuno Becker. Ajá, como que se revolvieron en la traducción. Y aquí también hicieron lo mismo. Porque, pero para conservar el concepto en Televisa, pues lo dejaron traducido así, ¿no? Le dice Wayne, ¿cómo estás? O Grayson, ¿cómo estás? Entonces, pero sí dicen, este es Bruce Wayne, este es Dick Grayson, ¿no? Y me encanta el trazo porque se ve como muy. Es muy manga setentero. O sea, se nota que se tardaron. Llegaron hasta los 70s Batman a Japón. Lógico, ese tipo de iluminado en naranjas que usaban en los 70s, sí. que era común para ver Go Speed Racer o se parece mucho de Go Nagai. O sea, el trazo es así como de Go Nagai, medio flacos, el Robin con su cabello así todo redondo nada más, 2 centímetros más de diámetro y era afro. Entonces así muy sencillo, los dibujos digo muy flacos, muy en el estilo pones de los 70s. Y los personajes muy evil, también con el diseño como de Speed Racer y de Go Nagai, o sea, parecen villanos de Go Nagai todos. Entonces toda la idiosincrasia sí es muy japonesa en ese aspecto, que una de esas dicen derrotan creo por segunda vez al Hombre Muerte y se van que a Hawái, así en una escena, vamos a Hawái a descansar. Sí. Y de repente, ya volvió a atacar el Hombre Muerte. Y se regresan de nuevo a Ciudad Gótica en chinga, güey. Como en dos paneles, viajan. En dos paneles, o sea, ese desmadre de la playa fue nada más para de decir que iban a Hawái, nada más fue para que tener dos paneles en los que tuvieran que volverse a viajar a Estados Unidos. Que fue una pendejada, ¿no? Porque además estás en Hawái y se oyen las noticias de Ciudad Gótica, ¿no? Es que son noticias internacionales. Y que está raro porque el Hombre Muerte demuestra que su poder es que se muere y revive. Ajá. Pero siempre lo entierran. Y todo con su lápida. Y nadie se queda a ver así de. Ah, chinga. A ver, vamos a ver, ¿no? Se va el güey, ¿no? En vez de que dijeran, güey, se escapa. Muy inocentes las historias. Ponle un pinche sarcófago de metal con candados y a ver si sale el culero. Como la clásica historia, güey, en el que el villano tumba a Batman, lo deja noqueado y lo mete en una trampa, pero nunca se le ocurre quitarle la máscara. No, ni madres. O sea, no. O sea, es eso mismo. Porque también hasta creo que en el juicio del Hombre Muerto se quejan de que, oye, ¿y por qué le dejaron al Hombre Muerte su traje de Hombre Muerte para el juicio, no? Ajá. Uh-huh. Porque por lo que el tipo decía, pues no hay chiste en que el personaje se vea así con su cara de humano corriente, cuando pues el chiste es que sea el Hombre Muerto. Entonces, digo, son historias muy sencillas, inocentes hasta cierto punto. O sea, tiene ese trazo demoníaco de estilo de Go Nagai de los 70s, pero no dejan de ser historias muy simplonas, o sea, no muy profundas. No me acuerdo cuántas historias trae. La tercera es de la de... Creo el que Hombre Bala. El Hombre Pelota, algo así. Bola o algo así. Ajá, es un güey que tiene un traje de un super hule y rebota. Ajá. Dices... Su chingada madre. Me imagino que igual por la licencia de haber sido muy barato, porque ajá, no les dejaron usar villanos. Sí. Entonces, a ver, puedes usar a Batman y a Robin. Van a estar en Ciudad Gótica. Invéntate lo que quieras. Sí, pero eso lo es el agente testigo. Por cierto, ¿sabes qué? Creo que el Hombre Muerte regresó. Ah, chinga. Porque ya ves que estaba la serie de Batman Inc. Batman Incorporated. Y había un Batman japonés. Ah, sí. Entonces me parece que en esos números se pelea contra el Hombre Muerte. Creo. Ay, déjame revisarlo. Revísalo, porque creo que sí sale el Hombre Muerte. No mames, qué jaladas. En Batman. Pero la verdad no está malo, pero es un concepto que ya es viejo y que se tiene que considerar clásico. En cierto modo, porque fue lo que los japoneses a lo mejor leyeron por primera vez de Batman en su existencia. Como país. O sea, no digo que no hubiera fans de Batman desde los 40s en Japón. Pero por lógica era súper raro poder conseguir material gringo en Japón en los 40, 50. Sí, no mames. Y lo más probable es que la primera inmersión de Batman en la cultura japonesa fue ese manga. Que oficialmente nada más se llama Batman, el manga. Pero aquí se le conoció como el Batmanga. ¿El Batmanga? Que nunca se había publicado. Sí, hoy en día es más difícil que vayan a un puesto de revistas y encuentren el tomo de Batmanga de editorial de Televisa. Pero si lo encuentran por ahí arrumbado, pues no, yo espero que no salga muy caro. No, yo creo que en convenciones y en algunas otras tienditas, sí, no es difícil de encontrar. O Comixology ya lo debe tener, o sea, porque también se publicó al mismo tiempo, prácticamente los publicaron al mismo tiempo. Pues aunque ya habían hablado de Batmanga, volvimos a hablar de Batmanga. Sí, nos mamamos, estamos cabrones. Que por cierto, eso me recuerda que hay un libro, ese libro no es cómic, que se llama Batmanga. No hay que confundirlo con este compilatorio. Y Batmanga es un libro publicado en Estados Unidos que habla precisamente acerca del impacto y las apariciones de Batman en la cultura pop japonesa, particularmente de los 60s a la actualidad. Ah, no me entonces digas. Habrá que checarlo. Entonces ese es el otro, ese es Batmanga con símbolo de exclamación al final. Ah, no me digas. Sí, porque el otro se llama Batuman, o no sé cómo se pronuncia. Ajá, Batoman, el hombre vato. El hombre vato. I'm gonna kill you, ese. Ese chiste ya también ya lo habíamos hecho. Bueno, el autor de Batmanga, el libro sobre Batman en la cultura japonesa es Chip Kidd. Madre, está en Amazon, yo supongo. Creo que sí está en Amazon, lo voy a buscar en este momento. El cómic de la semana. Tantito. A ver. Porque es gratis. Ahí les va el graph con el Freedom de Fungus que hemos usado en Chompantly. Verán, aquí este es así como muy mood de desarrollo. O sea, yo entiendo. Pero también entiendo que hay muchos de ustedes que a lo mejor son Está barato el libro. $20. $20 por Batmanga en Amazon. Pero a lo mejor algunos de ustedes dicen, yo quisiera desarrollar algo. Pero pues la verdad el código no es de todos. A pesar de lo que diga Apple, de que ellos creen que en el futuro todo el mundo va a aprender a codificar, realmente está cabrón que todo el mundo aprenda, porque pues hay gente que ni sabe leer o ni le interesa leer, ahora menos se va a poner a codificar. ¿Hace cuántos años nos dicen que también el inglés va a ser el idioma del futuro? Y ahorita prácticamente el chino. Y mucha gente no lo sabe. Uno, mucha gente nunca lo aprendió y ahorita te dicen, no, ahora va a ser el chino. Oh, que sí, chingada madre. Y es sorprendente porque antes los presidentes sí sabían, pero sabían algo de inglés. Y si me dejas decir, desde hace 3 presidentes, el inglés ha bajado de nivel horrible en la presidencia de este país, güey. O sea, entre Fox, que tenía pronunciación de niño de secundaria. No me chinguen. Y ni se diga Peña Nieto, güey, que no puede decir infrastructure. Ah, ya lo dije mal también yo, infrastructure. Bueno, ya después me corregirán, porque ahora sí que si no estoy como que hablando ya en inglés, como que meter una palabra complicada como que sí te cuesta trabajo, pero bueno. Bueno, para ustedes que quieran ser desarrolladores y de alguna manera sientan que no quieren meterle, y sobre todo si su ideal de desarrollo es hacer un juego de estos de citas, como Tokimeki Memorial, Girlfriend of Steel. Si les gustan las aventuras gráficas. Ajá, las aventuras gráficas de novias, ¿no? Como lo que jugaba el protagonista de The World God Only Knows. Ah, sí. O si vieron Saekano, no Saekano, Saekano. Saekano. Creando una novia aburrida, creo que es el subtítulo de esa serie. O sea, novelas, de esas novelas interactivas japonesas en videojuegos que le encantan a los japoneses, que les encanta estar así como de estar quedando con chavas, o aventuras gráficas de mucho diálogo. Hay una librería que nosotros yo la encontré porque estábamos haciendo, ya vamos a liberar, por cierto, Chompantly. Va a salir primero en la Mac App Store. ¿Por qué? Porque es la única que no nos da pleitos ahorita. O sea, solo hay que generar el ejecutable, mandarlo y se acabó. Nada más tengo problemas de firmas. Queríamos, la maldad quería pues un modo de diálogos, como cuando entras a las peleas de Street Fighter y echan unos diálogos el subjefe y el personaje principal en el modo historia. Se echan broncas y de qué pedo. Ajá, y se dicen un par de cosas. Queríamos tener esa función. Y pues sí se podía hacer a mano, pero era un poquito complicado. Y de puro tino, mientras estaba haciendo eso, también yo estaba bajo la idea de quisiera un día hacer pues un juego de aventura gráfica. O, dígase, uno de citas, ¿no? O sea, un día pensar, decirle a la maldad, hazme unos dibujos cachondos, hacemos un pinche juego de citas, ¿no? Cachondo. Y de puro tino me encontré esta librería que unifiqué con las demás librerías que tenemos ahí. Un día voy a poner un tutorial de cómo lo hicimos, porque me lo han preguntado como 2 personas en el foro de videojuegos de pelea en el que estamos. Y eso ya es mucho. La verdad, somos bien poquitos. Fungus es una librería para el Unity. O sea, que ya de por sí aparte tienen que tener Unity. Pero es una librería gratuita de código abierto de Unity para hacer juegos de diálogos. Y hasta cierto punto les puedo advertir que no escriben código. O sea, pueden hacer las bifurcaciones, hacen como diagramitas de flujo. O sea, van haciendo árboles de decisiones, pero los van armando gráficamente. Ustedes meten los diálogos, pueden exportar, ya que tengan todos sus diálogos de su juego y todas sus escenas de su juego cargadas. Inmediatamente pueden exportarlos a un Excel para llevarlos a un traductor y que los pongan los idiomas que ustedes quieran. Queda bastante bien. Realmente no hay que hacer esfuerzo, es gratuito. La página es fungusgames.com. Sí, fungusgames. Fungusgames.com. Tiene unos tutoriales en video muy sencillos. Y la verdad se van a cagar de la risa de lo fácil que es realmente hacer un juego de ese estilo con Unity, que va a ser portable. Lo van a poder jalar en una tableta, en una computadora. O sea, porque prácticamente se dedica al touch. Yo nada más modifiqué para que usara control. Pero si ellos necesitan ayuda con eso, pues ahí estoy, ¿no? Deberíamos hacer un juego de la saga. De diálogo, narrativa. Nada más que vengan todos un día. Ahí donde está el reto. Ahí donde está el reto. Para no dibujarlos, que nos tomamos fotos sobre un fondo verde y ya. Nomás ahí les ponemos unos. No, si necesitamos fotos. Se supone que nadie quiere mostrar su rostro en el Saga Podcast. Somos nuestras identidades secretas, güey. Bueno, pues les ponemos ahí una barrita negra en los ojos y ya sí. Necro. Y el que habrá Rita tenga el nombre. Necro, ¿no? Doctor Hill. Estaría cagado. Pues sí, busquen ahí Fungus Game. Así que nada más se meten con Unity, jalan el instalador y prácticamente ustedes se pueden a meter sus assets, sus dibujitos, todos los tutoriales les enseñan cómo hacer todo sin guiones. Pueden hacer hasta puzzles muy sencillos dentro de su juego por si lo que quieren hacer es como un Monkey Island. Así que entre juegos de tipo Monkey Island el de Indiana Jones de la época del Maniac Mansion. Sí, de esa onda. De juegos muy de citas con opciones que aparte esas se pueden estar guardando en archivo y todo. O sea, pueden hacer un juego muy completo de eso. La verdad, tiene hasta las opciones tipo Heavy Rain para darte el tiempo límite a tus... Ah, sí, también. Para a tus elijas. Respuestas. Ajá, o sea, para que generes presión en el jugador y tenga que elegir una u otra rápidamente. O sea, tiene todo eso. O sea, la verdad, señores... No es muy difícil y también pueden implementarlo en cualquier juego que ustedes quieran. O sea, yo entiendo que esto ya estuvo así como que es gratis y todo, pero está muy denso a lo mejor que, oye, pues es como para programadores. Pero yo les puedo advertir que podrían armar un juego ustedes solos, solo teniendo, no sé, teniendo a su diseñador gráfico, si ustedes son el dibujante, hacer un juego, güey, y se puede publicar en lo que quieran. Una vez más, y, o sea, si tienen problemas con cómo se publican cosas, pues ya me preguntan a mí eso, ya no hay tanto pedo. Porque pues ya hemos intentado hacerlo por todos lados. Y no sale. Pero inténtenlo, o sea, ahora sí que si un día sienten que se les desborda la creatividad por hacer el juego más cachondo de citas estilo japonés del mundo, pues no se queden con la duda y siempre lo mínimo que pueden hacer es el prototipo en Unity. Capaz que con eso van y lo venden a alguien. Ay, se me ocurrió una idea. Deberían hacer un juego así de citas tipo japonés, pero con estereotipos de cómic mexicano, así, de la barriada, ¿no? Es un cabrón ahí en la barriada y ahí andas con tus morras, ¿no? Se va a llamar Tepito Lab. Ay, no, soy un feo. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, ahí les dejé un Freedom para que no digan que luego ya ni las secciones las estamos usando. No, ¿cómo no? Pero bueno, entonces ahora sí vamos a hablar del tema de esta semana, que va a ser Star Trek Beyond. These are the voyages of the Starship Enterprise. Their ongoing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Ayer el Graf se invitó al cine, el güey. Sí, pero no le digan a mi señora que yo pagué el cine. Sí, a huevo. Bueno, pero sale más barato, ¿no? Sí, salió barato, la verdad. A mí me sorprende, sobre todo, que Star Trek Beyond, que oficialmente es la 13ª película de Star Trek. Sácate la chingada. ¿Cuál fue la última de las series anteriores? ¿Nemesis? Nemesis. Esa fue la 10ª película. La 10ª, sí. Bueno. Que ya fue como desde la 8. Creo que la 8, que fue Generations, ya empezó a darle la batuta a Picard. Porque creo que hay una, que así se llama, creo que Generations, en las que se ve una historia en la que interactúan Picard y... Generations es la batuta entre Kirk y Picard. Y Picard. Pero lo que pasa es que creo que a Picard y a... A Kirk. Los separan como 200 años. O sea, hay 200 años de diferencia entre la época del Enterprise de Kirk y el Enterprise de Picard. Yo creo que era entonces, continuo. No era continuo. Según lo que yo entiendo, entonces lo que tiene ahí es un caso que se tiene que resolver, que está resolviendo Picard, pero que en cierta forma tuvo que estar relacionado con Kirk. Entonces también ves el punto de vista de Kirk. El asunto. Ajá, o sea, ves lo que le pasó a Kirk sobre ese asunto y ves cómo Picard también está intentando. Quiero saber, no he querido ver todas las películas, ya casi todas las tengo, pero como no he terminado de ver la The Original Series... Como que quiero llegar a The Original Series, ver las películas hasta Generations y de ahí pasarme a The Next Generation. Se oye bien, de hecho. Pero Netflix la quitó y ahorita lo que me dice la madre es que en enero regresa a Netflix con Star Trek The Original Series. Ajá, porque además ahorita este año, en estos meses ya fue el 50 aniversario de Star Trek. Sí. Entonces, según yo, Es lo que yo me acordaba. Iban a volver a poner las series, posiblemente las películas, e iba a haber una nueva serie de Star Trek. Sí. Y creo que son de Netflix, así, exclusivísimas. Sí, por ahí pusimos la nota de que Netflix iba a hacer una, pero no me acuerdo ahorita cómo iba a ser. Creo que iba a ser de sobre la primera nave Warp de la flota. O sea, va a ser precuela. Va a ser como precuela. La cagan. Pues la verdad sí. Porque también podrían... Lo que pasa es que también no se pueden dar el lujo de... Porque ahorita la tripulación de Kirk está en las películas. O sea, es como que lo más mainstream. Es como decir, no vas a hacer una serie de tele de Iron Man y vas a contratar a Robert Downey Jr. para que entre esa serie porque te va a salir carísimo. O sea, si él te cobra carísimo por una sola película, pues está más caro este... vamos a sacar una serie entera, ¿no? Sí, no, o sea, no se va a rebajar a sacar una serie cuando es, ya es actor de películas. A ver, aquí está. Aquí tengo la notita, nomás para que no haya dudas. La tomo de esta página del País. Y dice, en enero de 2017 será el momento en el que Star Trek vuelva a la televisión con una nueva serie. Después de tres películas, producidas dos de ellas por J.J. Abrams. Producidas tres. Bueno, por producidas las tres y dos dirigidas por J.J. Abrams. Y los 12 años que habrán pasado desde la última serie, Enterprise, la cadena CBS comenzará a emitir en Estados Unidos los nuevos episodios producidos por Brian Fuller, que es el creador de Hannibal, Pushing Daisies, y el remake de los Monsters que se llamaba Mockingbird Lane, que no se convirtió en serie, pero el güey sabe hacer las cosas, ¿no? Y Alex Kurtzman, el resto del mundo, la serie se podrá ver en Netflix después de su estreno en CBS. O sea que va a ser algo como Better Call Saul. Yo creo que cada semana sale un capítulo en Estados Unidos y al otro día ya está en Netflix. Entonces cada semana un capítulo nuevo de Star Trek. Además, la operadora de Netflix también va a incluir en su catálogo a finales de este año, 2016, todas las series de la saga especial, de la saga espacial, con sus 727 capítulos en total. Star Trek, la serie original, Star Trek New Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager y Star Trek Enterprise. No, al parecer lo único que queda en el limbo son las películas. Posiblemente se tarden un ratito. No sé quién quiere volver a ver The Wrath of Khan, pero está bien. Entonces nos lanzamos a ver Star Trek Beyond, que es la tercera iteración del reboot de la franquicia de películas. Hell yeah. Que originalmente fue iniciada por J.J. Abrams, que prácticamente ya había dicho desde el principio que su tirada era hacer lo suficientemente vergas Star Trek como para que le solicitaran irse a hacer Star Wars. Y lo logró el culero. Entonces, por ahí irse a hacer Star Trek, Star Wars no pudo hacer esta tercera de Star Trek y se notó. Esta fue dirigida por Justin Lin, que era de... Es el director de las últimas como tres de Rápidos y Furiosos. Ajá, que fue lo que todo mundo mamó. Y la verdad sí se nota la diferencia. O sea, se nota que J.J. Abrams para algunas de estas cosas de ficción tiene un poquito más de detalle, a pesar de que no le tuviera tanto cariño a Star Trek. Encontró la manera de sacar un buen Star Trek. Vamos, al final de cuentas veces hay tres películas de una saga de películas que, aunque iban 10, eran puras películas prácticamente siempre de bajo presupuesto y que siempre eran dirigidas a un nicho y que la mayoría son conocidas por ser malas. O sea, entre The Wrath of Khan y Search for Spock, las demás también son olvidables. Nemesis, y ni se diga, no me acuerdo cuántas hay, o sea, Voyage Home y... Son 10, ¿no? Son 10, o sea, hubo 10 películas, o sea, técnicamente Star Trek, la que nosotros conocimos como la Star Trek de J.J. Abrams, los fans de Star Trek la conocen como Star Trek 11. No, me chinguen, sí. 11, 12 y 13 son estas, o sea, es Star Trek 11, Star Trek Into Darkness y Star Trek Beyond. Y que bueno, lo hacen afortunadamente con mucho coco, porque desde el Star Trek 11, te dejan claro, sí somos secuela de las anteriores. Lo que pasa es que la anomalía temporal que produce el villano, el romulano, que era Hulk, se me olvidó ahorita el nombre. Exacto, crea una dimensión alterna, ¿no? Y te dicen, pero sí pasamos después de las otras. O sea, vamos, puedes decir que el Kirk original sí existió, pero existió en el pasado de estos, ¿no? Por su continuidad. Y este es un nuevo Kirk, modificado porque tuvo un origen distinto. Entonces, por un lado puedes decir, bueno, teóricamente todo sigue siendo canon. Solamente que pues ahora tienes dos Kirks. Exactamente. Así como hay dos Spocks. Había, ¿no? Que además la película en ese sentido está interesante porque ahorita en esta ya hacen referencia a que ya falleció Leonard Nimoy. Sí, que se falleció este año, ¿no? Y falleció este año. Falleció este año, se nos fue Leonard Nimoy. Oye, vamos a hacer un... ¿Sabes qué? El Día de Muertos... Hay que hacer una tanda de todas las personas que se han ido, porque 2016 ha estado cabrón en celebridades. Por cierto, mamón. Señores, no vamos a incluir a Juan Gabriel. ¡Ah! Oh, ¿pero o sea, qué really necesidad? Really mamones. ¿Pero qué? ¿Por qué tanto problema? ¿Esa no es de Rafael? No, es de Juan Gabriel. Chingaderas, todo es de... Todo es de Juan Gabriel. Rafael nada más canta, ese güey ni compone. Y le hace así a la mamada cuando canta. Juan Gabriel hacía otras mamadas, pero... Señor Juan Gabriel, no me venga a jalar las patas en la noche. Porque sé que lo va a disfrutar, cabrón. Pero sí, porque toda la pinche gente se murió este año. Perdimos a Alan Rickman, a Leonard Nimoy, a David Bowie. A Gene Wilder. A Prince, ¿no? A Prince. Murió también Pedro Weber Chattanooga. Que salía en El Vampiro de por 8. Pues falleció, no es mi culpa. Falleció Anton Yelchin, que era Chekhov en estas películas de Star Trek. Sí. En un pendejo accidente de carro. Bueno, o sea, ¿quién lo iba a advertir? Pero fue una pendejada, ¿no? Ahora sí que fue a abrir su pórtico y como estaba en una colina, olvidó poner el freno de mano o algo así y se le cayó el pinche carro encima entre la... Tenían unos errores esos pinches jeeps que tenía y lo mató a su carro. Lo mató a su carro. Y dices, chingada madre, ¿no? La película está dedicada a él. Está junto a Leonard Nimoy. Ajá, exacto, que dices, ching, pues si hay una cuarta parte, pues vamos a necesitar otro check-up. Otro check-up. Aunque dicen por ahí que por respeto lo van a quitar al personaje, entonces van a tener un nuevo navegador. Entonces así. Pero es que... Van a tener que... Güey, es que... Que pueden tomar de muchos lados, o sea... A mí lo que me molesta ahí es que le están dando más importancia al actor, que ya de por sí era un actor nuevo y lo que tú quieras, que a Chekhov. O sea, Chekhov es Chekhov, güey. Es el Chekhov, es un personaje de Star Trek. Yo sé, pero ¿qué es? No, el Alton Yelchin también había hecho muy buenos papeles. No sé, no lo conozco. ¿Viste Fright Night? La de los vampiros. Ajá. Que sale con Colin Farrell. El héroe. No me acordaba. Alton Yelchin, no chingues, él era el héroe. No me acuerdo. Déjame buscar, porque sí hizo muchas películas de las que veíamos. Estuvo en muchas films, pero... Sí, pero Chekhov como personaje es más importante. Es como el pedo que tuvieron con Smallville y Lex Luthor. Bueno, sí. O sea, no. O sea, estamos hablando que Lex Luthor... A este actor, a lo mejor... A estos dos actores, a lo mejor con el tiempo, pues van a ser siempre una nota de personajes que interpretaron a Chekhov. Pero Chekhov va a seguir como un personaje de la cultura popular... En otros 50 años, güey. Que traigan al Chekhov original, ¿no? También vimos a Alton Yelchin en Terminator La Salvación. Era Kyle Reese. Madres. Ajá, también ahí era famoso. En las tres películas de Star Trek. En Noche de Miedo. Ay, canijo, aquí tenía otras famosonas. Star Trek salió en Los Pitufos, en Los Pitufos 2. No, me estás ayudando. ¿En serio? Pero tú las viste, ¿no? Sí, pero no más que nada porque mi familia me dijo que las viéramos. Me dijeron que las viera y yo les dije... era el protagonista en una película muy interesante, que se llamaba Who's Charlie, en la que salía Robert Downey Jr. un año antes de ganarse el mundo como Iron Man, que era acerca de un morro ahí, que era como un sabelotodo en una secundaria. Estaba buena la película, yo la vi y me gustó. Y el prota era este güey. Y bueno, sí. Quizás le añadí más rosas de las debidas, pero varias películas famosas en ese sentido sí, son unas 5 o 6. Pues vamos rápido con unos saludinis. Víctor Pérez Pérez del Saga. Saludos. Dice, "Yo quiero un saludo del Saga más chingón de todos. ¿Le pueden hablar a más madrazos para que me salude?" El personaje que se robó cámara para mí fue la chava alienígena de blanco. No recuerdo el nombre del personaje, yo tampoco, ahorita lo investigamos. Yaila. Y el villano siento que queda de ver. Tal vez es un poco extraño porque ahorita les digo mi pequeña teoría. Se queda de ver. Muy padre la película, pero para mí la segunda es la mejor. Concuerdo también contigo. Yo también estoy de acuerdo que la segunda es la mejor. Ajá. O sea, esta, ahora sí que de las tres que han salido, sí es la peorcita. O sea, no es que sea mala, pero no es la mejor. Es que están muy similares los niveles, ¿no? No. Aquí está, salud. Ramí Salazar Patiño. Saludos, sagas. Un año con una Star Trek y una Star Wars interesante. Interesante. Creo que dice interesante. Ah, se llaman errores de dedo, papá. Quiero un saludo de la maldad del podcaster definitivo. ¡A huevo! Saludos, mi chavo. Tú sí sabes. Dice, ¿cómo? Ernesto Pobretti dice, ¿cómo les va, sagas? Esta vez paso solo a dejar saludos. No he visto la película y soy un conocedor corriente de la franquicia, pero con sus interesantes y carismáticos comentarios, seguro que el podcast quedará filete. Bien chingón en MX. Ah, o sea, bien chingón. Porque este cabrón creo que es de Perú. Creo que sí. Pues vamos a utilizar ese término. ¡Hasta filete! Dice, un abrazo para todos. Yeah, gracias. Gracias por el comentario tan filete. ¡Qué filete es este cabrón! Bueno, Andrés Michel dice, no he visto la película todavía. Se nota que realmente tiene lógica el concepto de que hayan retrasado la película aquí tanto tiempo, porque salió en julio, ¿no? Ajá, en Estados Unidos en julio. Ajá, y que aquí la hayan traído aquí quiere decir tan tarde, en septiembre, quiere decir que de verdad no le tenían fe como a Ghostbusters tampoco. Es que creo que no, en Estados Unidos por lo que yo veo, aunque tiene buen reception, porque de nuevo la película no es mala, pero para nada, pero no junto a Varo. Como que se quedó de nuevo en el nicho de los trickies. La película todavía, la maldad, pero quiero que la maldad me aviente la mentada de madres más vulgar que se le ocurra. A mí, yo como que funciona al revés, igual una mentada de madre... Oye, güey. Educada, pero... ¿Cuándo fue tu mentada de madre educada, güey? Ya no me acuerdo, güey. No me acuerdo. Me la han pedido porque luego sí quedó chingona. La voy a buscar, no me acuerdo. Y por último, Luis Rodríguez Espinosa Miranda dice, saludo al Saga que con su presencia hace que el espacio-tiempo se tenga y ocasione un caos interestelar, la pachonés, o sea, la maldad. Más madrazos, ¿fuiste a ver Star Trek? Ni madres, ¿fuiste a ver Star Trek? Pinches culeros, no avisan. ¿Cuál me habías dicho que querías que te avisáramos para ir a ver? Doctor Extraño. Ah, Doctor Strange. Nos dijo Mad Madrazos que ya llegó. No, Mad Madrazos. Nos dijo que quiere ir a ver el Doctor Extraño, el extraño doctor. Ahorita te damos tu micrófono porque hoy, sobran las chingaderas. Hace rato un fan dijo que si le podías mentar la madre. ¡Que chingue su madre! Quien quiera que seas, pero chingas sí, tu madre. Que chingue su madre. No me acuerdo quién era el cabrón. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, Star Trek. ¿Qué te parece? ¿Quieres hacer un resumen como de qué pinches pedos con Star Trek Beyond, maldad? ¿Ya la vio usted, más madrazos? No, güey. ¿Y la va a ver? ¿O te da hueva? Con el señor Torres, cuando aparezca. ¡Chingue su madre! Con el Víctor Torres nos... Yeah, no pase. Yeah. Ah, bueno. ¿Y no te gustaron las anteriores? La primera... pues la verdad sí, sí me latió. Sí, me latió un poquito más la segunda. La de Into Darkness. Ajá. Por Sherlock Holmes, nada más. Ah, huevo. Ah, sí, sí. Por Benedict Cumberbatch, güey. Levanta sí. Cualquier. Así como Jack Black baja 70 puntos a cualquier cosa que hace. Sí, a huevo. Benedict Cumberbatch le sube 60, güey. A cualquier cosa, güey. A cualquier proyecto. Sí, la neta se rifó, güey. Pero es que Benedict sí, como que es muy expresivo con su rostro, ¿no? Yo lo siento mucho con el rostro. Ajá, sí, sí, muy sí. Muy expresivo. Y bueno, sí, al menos en la segunda, la neta, sí te genera eso de pinche. Yo soy Khan y sí. Y duele. Sí me dio en lo tricky. Sí. Ajá, porque hasta yo sabía quién era Khan. Sí. El detalle, ¿sabes qué era? Y lo chingón, que nunca supiste que era Khan hasta ver la película. Porque siempre habían dicho, es este villano que es el comandante o el quién sabe qué, fulano. Ah, pero nunca te lo relevaron. Pero nunca te dijeron, es que es Khan. Y eso se quedó hasta que vi la película. Cuando dices, no es... ¡No mames, es Khan! ¡Puta madre! Por eso sí, uno te gustó hasta la segunda parte un poquito más que la primera. Sí, si sí. No te gustó porque la primera. Porque hace más referencia específicamente a la película 2 de Star Trek. O sea, es prácticamente un remake de la segunda de Star Trek con los suficientes giros. Bueno, hasta cierto punto predecido, porque casi siempre fue girar los personajes. Sí. O sea, aquí se muere Kirk en vez de Spock. Y por lo menos nos tuvieron que hacer una película para ir a buscar Spock el cuerpo de Spock después, ¿no? Sí, este es de cabrón. Entonces, la verdad, por si la maldad y en ese entonces el meme y toma que vienes más. Después de ir a ver Star Trek Into Darkness, me acuerdo que se regresaron para ver en... En Netflix todavía estaba en... Capítulo. La serie original y nos pusimos a ver Space Seed, que era la aparición original. Cuando Khan era Ricardo Montalbán. Y después de verlo como dos capítulos, un capítulo, dijeron ya valió verga esto. Yo nomás me eché ese capítulo porque, pues sí, tiene un saborcito muy peculiar. O sea, es una serie muy. No, y traías el hype, güey. Ajá, sí, y está divertido porque dices, los mismos misiles que en la película. O sea, hay muchas referencias y dices, sí, pues. Si te pones a ver el capítulo una hora antes, pues escribes el guión, ¿no? Sí, güey. Y dije, está nomás chido. Nomás tienes que ver ese capítulo y la película de Wrath of Khan. Wrath of Khan no me gustó. No, yo no la he podido ver. Y la gente dice que es una película muy chingona. No, yo no la he podido ver tampoco. Yo no la vi completa y dije... Yo nada más he visto cachos, pero completa nunca la he visto. Pues yo no le encontré la gran guasa. O sea, es Khan que se venga porque el pinche planeta donde lo abandonaron les falló un cálculo. Y entonces él explotó un planeta cercano y cambió todo el clima y se volvió pues un lugar como apocalíptico. Entonces dijeron, tú vas a vivir aquí feliz, vas a hacer tu vida con tu señora, es un paraíso, cojan todo lo que quieran, no hay bronca, ¿no? Y dicen, a los 6 meses valió madre todo. Chingate, madre. Y no vinieron ni para preguntar, oigan, ¿va todo bien? ¡Fuck! Se fue la chingada, me dejaron aquí 20 años, hijos de su puta madre. Así que me los voy a chingar a todos ustedes, ojetes. Y fue. Y es lo que pasa, ¿no? Es la venganza, es la furia de Khan, la porque... furia de Khan. Qué mal pedo, ¿no? La verdad. Sí. Ay, pobrecito Khan. Tan encabronado él. Debe saber de qué trató Star Trek. Y su pecho de plástico. ¿Cuál pecho de plástico? Es que como Ricardo Montalbán estaba muy mamado y muy marcado, a pesar de ser viejito, dice... Y ya ves que trae como un escote, como Khan. Sí. Entonces la gente decía que se veía tan increíble que eso no es real. Traía una pechera de plástico, ¿no? Y se ve así, cabrón. Aunque Ricardo Montalbán sostiene hasta la fecha, que creo que no ha muerto todavía, dice, eso era puro Montalbán. Era auténticamente sus músculos ahí bien engrasaditos para que se viera bien chanchoalón. Sí, siempre ha hecho ejercicio ese güey. Ah, no sé, no, nunca he ido al mismo gym que él. A huevo que y sí. Y nunca voy a poder, no creo que pueda pagar la cuota de sus gimnasios, güey. Qué mal pedo. La última película que yo lo vi fue la de Spy Kids 3, porque él era el abuelo de los cortes. Ah, no mames, si aún estaba mamey. Nah. Ahí ya salí en silla de ruedas. Sí, güey. Ah, no mames. Ya estaba flaquito, güey, ya no podía. Aunque no. En la tercera le dan un cuerpo cibernético, entonces como que nada más le tomaron la cabeza en una pantalla verde. Salía con un cuerpo de robot, así bien mamalón. Y es ¡wow! Ricardo Montalbán. ¡Khan! Ah, sí, cierto. No, no, eso es un Khan muy joto, güey. El de Shatner no salió mucho mejor, ¿eh? Pero luego lo hizo Zachary Quinto. A él sí le salió igual. A ver cómo sería el grito de Khan, más madrazos. Como así de... Así, de... mamalón. ¡Khan! O algo así, no sé. Está bien, está bien. La verdad ni he visto la furia de Khan, ¿no? Sí, la verdad. Pues sí, sí. Le habla por teléfono y todos ustedes van a mamar. ¡Khan! Y ya, ¿no? Pasa lo que sigue. Me gustó más el del Zachary Quinto. ¡Khan! Ahí con el pinche Kirk muerto. Y dices, oh, qué triste. Bueno, pues Star Trek Bellota. Aquí conocida como Sin Límites. O sea, aquí como conocida como Chinguen a su madre. Chinguen a su madre la pusieron en septiembre, nacos. Se tardó un chinguero. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto se tardó? ¿Dos meses? Dos meses, güey, no mames. Pinches culeros. Sí, lamentablemente. Que estamos viendo que no le fue tan mal. Costó 190 millones, 185, y lleva 320, entonces... Pues ahí mínimo, para el ballet parking salió. Salió. A ver, para pa la caguama y los cigarros. Exacto, le falta un poquito para hacer éxito, entonces se quedó así de... ¡Neh! Pues ya ven que ahorita, según Hollywood, todas las películas de este año han quedado debajo de las expectativas. Que no quieren nada, ¿no? Y bueno, entonces, Star Trek Bellota, pues sí se siente que le bajan un poquito de huevos porque, pues, ya no la dirige el J.J. Abrams. La dirige el güey de Rápidos y Furiosos. Por eso también se llamó Sin Límites, güey. Por eso se llamaba Sin Límites. Y yo, la verdad, tenía muy poca fe. Dije, no mames, o sea... Que bueno, también el J.J. Abrams ya nos demostró que no es ningún puto genio. Star Wars Force Awakens, que es la misma pinche película. Entonces dices... Pues si te puedes a pensar... Star Trek Into Darkness fue lo mismo. O sea, no fue es lo tan mismo parecida que... a Wrath of Khan, ¿eh? No es tan parecida, pero en general hizo lo mismo. O sea, agarró un guión que ya existía, lo adaptó con escenas más mamonas y todo el mundo le aplaudió. Y fue lo mismo que hizo con Star Wars. En el güey no es ningún genio. No, ya lo demostramos. Entonces ahorita ya no dirigió esta, la dirigió su cuate, el Justin Lin, que es el que hace las películas de Rápidos y Furiosos. Y básicamente, pues empieza... 3 años después que la anterior, como recuerdan estos güeyes, dijeron, ya nos vamos a ir a nuestro famoso viaje de 5 años al espacio profundo. Va, pues vámonos al pinche espacio profundo, ¿no? Y pues ahí están, ¿no? Medio aburridos porque dicen, puta, güey, pues 3 años en el espacio, ¿qué chingados haces, no? Coger. Sí, de hecho sí lo menciona, ¿no? Sí, dice, bueno, pues ahí nos la llevamos. ¿El, ¿no?, Kir con la güera? No, ¿sabes qué? No, ma, es puto el güey. La güera ya no sale. Lo cual está muy triste porque estaba muy guapo. Pues sí. Y curiosamente el Kirk está, ya es bien serio, ya está maduro el güey. Entonces ya no es tan desmadroso y acá con las chicas gato y con las marcianitas verdes, no. El güey dice, yo tengo que salvar a mi tripulación. Entonces el güey como que ya está sentado en el rol de capitán y hace un buen rol. Oh, okay. O sea, sí está más enfocado en salvar a su gente que en tratar de meterse en los pantalones de una marcianita. Y dices, ah, ok, va. Pero pues lo mismo el güey dice, puta, pues ya estoy como aburrido, ¿no? Pues hay que cochar. 1000 pinches días en el espacio, ¿no? Chinguen, o sea, ya estoy hasta la madre. Chingada madre, ¿no? Necesito tantito desmadre, ¿no? Necesito desmadre, exactamente. Entonces dice, bueno, vamos a la estación espacial, que es un pinche planeta artificial. Está muy mamón el diseño. Dicen que está, que todo el mundo estuvo, creo, de las cosas que más llamaron la atención fue el diseño de esa estación espacial, que es como un conjunto de aros entre ellos. O sea, que al mismo tiempo genera como una atmósfera. Entonces todo dentro de los anillos construyen casas y todo. Edificios, y, o sea, y se ve muy mamón, y creo que sí estaban diciendo que habían hecho análisis con la NASA o algo para fundamentarse, porque vamos, Star Trek tiende a fundamentarse un poquito más, no saca nada más aviones porque se ven bonitos, ¿no? Sí, sí, algo. Pero sí, o sea, parece bueno, como el pinche mundo de Inception, pero real. ¿La estación cómo se llamaba? York. Yorktown. Yorktown. Porque además, ajá, como los anillos chocan, entonces, por ejemplo, al final terminan en edificios que tienen su propio, digamos, eje gravitacional. Pero como que las tres puntas se juntan en el centro, ¿no? Ajá. Entonces, literalmente, te puedes ir a azotear de un edificio y saludar al güey de la otra azotea que está arriba de ti, ¿no? O sea... ¡Ah, qué chingón! Está muy surrealista, pero está muy bonito el diseño. Y dices... ¡Mamalón! ¡Mamalón! ¡Mamalón, sí, mamalón! Está mamalón. ¿Sabes? Se la mamaron ahí. ¿Han visto, sí, a lo mejor, un concepto así? Hay un libro llamado Ringworld. ¿No había algo parecido en Cowboy Bebop? Sí. ¿Sí, no? De los aros, sí. Las puertas... Las puertas espaciales, porque ya ves que... Ah, sí, efectivamente, de los aros. Para entrar al hiperespacio tenían que entrar como por unos halos, ajá, como unos aritos grandes. ¿Pero te acuerdas? El primer mundo en el que están es como un mundito tipo aro. Ah, no, es, no. Sí, el de... No, porque el primer mundo... Ah, no, el primer mundo al que van es este... Sonora, Coahuila. En Marte. Ajá, porque es de jazz y todo eso. No, pero de la mujer embarazada con las pastillas, con los tubitos... Ah, están, sí, como es un como asteroide. Tijuana, ¿no? Tijuana le llamaban, creo, el asteroide ese. Pero tenía un estilo así que podías ver el resto del planeta del otro lado. O sea, veías hacia arriba y se veía el resto del planeta. Ya no recuerdo. Sí, sí. Más o menos, pero sí, o sea... A ver, Cowboy Bebop. Y me dices que no, nada más necesito comprarme el Blu-ray de esa mamada, güey. Sí, estaba barato, cabrón, hace poco. Ya, no, regálense el Blu-ray de Cowboy Bebop. Esa era una serie, no pendejadas. Y no pendejadas, no como pendejadas, las de no, hoy, cabrón. No como la andan viendo hoy en día de estos pinches... nadadores, todos guys. No, ay, sé. No, y luego hay uno de pinches porristas, güey. Sácate. Eso sí, chingada, la veo. Chingase, madre. Vete, puto, güey. Me das pinche asco, cabrón. Mientras así es tu carnal, güey. Chingada madre, pariente. Mientras más mueve, mejor, güey. No, tienes que meterle más moe a la nueva serie de Berserk, güey. No mames. ¿Estás, wey, viendo Berserk? Sí, a huevo. A huevo, chingón, ya no, no. Está chingón, está más crudo. Pero lo que no me gusta tantito es lo de el 2D, 3D. Que de repente como que los hacen muy planos, güey. O sea, como que no tienen mucho movimiento chingón. Tampoco les quedó muy bien el 3D en Sailor Moon, me sorprenden. Ah, no, no. No, yo las no transformaciones las hicieron con CGI para ahorrar animación, ¿no? Ajá. Pero es lo mismo. Entonces, ahorita luego hablamos de Berserk, ¿no? Cámara. Berserk. Ah, bueno, entonces el punto es que dicen, ah, bueno, pues peches años, vámonos a la estación espacial. Ah. Literalmente es como ir al Oxxo, ¿no? Vamos a reabastecernos. Va. Y ya van a la estación espacial, la chingada. Ah, bueno, está chingón, ¿no? Y el Spock dice, no, pues yo ya voy a renunciar a la nave porque ya se murió el Spock Prime, el original. No, sí, ya está en la vida real. Exactamente, ¿no? Entonces le llegan el mensaje, ¿qué crees? Te moriste, ¿no? Te moriste en el futuro, pasado. Exacto, dice. Algo así. Ah, qué mal pedo, ¿no? Entonces dice, no, yo tengo un compromiso con mi raza, me voy a ir a Nuevo Vulcano y me voy a volver más Vulcano, ¿no? Voy a ser Vulcano, voy a continuar con mi chamba que estaba haciendo antes de morirme yo alterno. Un pedo así. Es muy malón. Muy espeso. Y por otro lado, coger lo más que se pueda, porque pues, hay que conservar la raza, ¿no? Está con la negra, ¿no? Ajá. Pero necesita vulcancitas, güey, para que sea pura raza pura, si no, pues son. Ah, que haga vulcancitos morenos acá. Sí, morenos chingados. Que haga unos vulcancitos negros. Y por eso anda en pleitos de nuevo con la Uhura, porque siempre, desde la segunda película, está en pleitos con la Uhura. Pero pues yo sí mantenía los pleitos por esa Uhura. Está sabrosita. Sobre todo con esas falditas que se traen en estos en estas películas, sí, yo sí. No se, se veía mejor la güera, güey, la neta, discúlpame. No es por menospreciar a la negra, pero porque no, la negra igual está muy bien, ¿no? Pero sí. ¿En qué vas a salir de la locura? Aparte de pues Guardians of the Galaxy. Pues fucking Gamorra, salió en The Losers. Era uno de los morros que salían en The Losers. Se para chingar. Y sale en una película que se llama Colombiana, que le hace de una asesina. ¿Esa es? Sí. No, sí está muy bien. Sí está muy bien. Ya se acordó de la película. Pero ella sí es colombiana, güey. Sí, ¿no? De ascendencia colombiana. No sé si nació allá, pero sí. De ascendencia, ya con eso ya vale, ¿no? Uh-huh. Ya tiene sangre boricua. Ah, no, colombiana. Colombiana. ¿Eso es como le decían? Costa Rica. No, Colombia. ¿Eh? A los de colombianos. Costa Rica. Boricua dijiste, pues esos son los costarriqueños. No, por eso, y los colombianos. Y vale madre. Colombianeses. No, ahorita, ahí tiene su término, ahorita lo busco. Bueno, sí. El punto es que dicen, bueno, vamos a la pinche estación, vamos a tratar de llevar la vida en paz, ¿no? Pero todos están así con, ching, qué hueva, ¿no? Ya estamos aburridos. Sí, pues ya como dices, 1,000 días, güey, ya está cabrón. Ya están hasta la madre, ¿no? Y dicen, apenas son como 3 años, güey, son 5, no me chingue. Ah, ¿sabes quién es la Uhura? Es la de Avatar. Ah, es la azulita de Avatar también. Y qué asco. Pero pues, se conectaban sus colas de caballo. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Bueno, el punto es que están en ese desmadre cuando llega una pinche extraterrestre y llega en su escape pod y dice, no mames, mi tripulación desapareció en una pinche nebulosa por aquí de la verga, no mames, vayan a echarme la mano, ¿no? Y dicen, pues va, ese espacio no explorado y pues lo que tenemos que hacer es, somos exploradores, ¿no? O sea, fuck it, vamos. Ya se meten a ese pinche desmadre. Estamos aburridos. Ya cualquier cosa es bueno. Van y luego, pium, pium, salen unas pinches naves que parecen enjambres y desmadran todo el pinche Enterprise, ¿no? Y dicen, what the fuck's going on, ¿no? Y es un pinche desmadre, destruyen el pinche chingado Enterprise, se meten los pinches extraterrestres a la nave, empieza el pijasello, puro pinche desmadre. Y y a todo esto, pues ya los restos del Enterprise caen a un pinche planeta, ¿no? Que estaba por ahí cerquita, ¿no? Casualmente. Entonces, la película ahí ya se vuelve un film de aventuras más bien, porque además los personajes pues caen en diferentes partes del planeta. Caen, por ejemplo, Chekov con Kirk, caen Bones con el pinche, ¿cómo se llama? Con Spock. Y Uhura con... Ah, sí, en los trailers se pasa. Uh-huh, o sea, están como separados, ¿no? Y descubren que toda la tripulación la secuestró el güey que los atacó, que es un pendejo que se llama Kral. Y dicen, bueno, pues ¿para qué se la llevó, no? Y aparte el güey está buscando una pendejadita que ellos tienen, que es una como piedrita, que según esto pues es una cosa arqueológica que por ahí tenían, que le querían dar a unos extraterrestres para hacer como un tratado de paz, porque no quisieron, ¿no? Dijeron, ah, chingaderas, ¿no? Pero estos güeyes la quieren. Entonces la película se mueve en ese ritmo, ¿no? Estos güeyes explorando en el pinche planeta, viendo qué pedo, unos peleándose para sobrevivir, otros que sí están en el campo de concentración, digamos, y estás viendo pues cuál es el pedo del malo. Mm. El Scotty se encuentra con esta extraterrestre blanquita, que escapó de esa pinche como prisión, y curiosamente vive en un Enterprise viejito, que ya se había estrellado previamente en ese planeta. Él es ese Lincoln, ¿no? No. El Franklin. Franklin. Ajá, era un presidente. Lo que iba a decir. Y el Washington al lado. Un Enterprise viejito, ¿no? Y la morra lo quiere reparar, pues, para sacarse a la chingada del puto planeta, ¿no? Y está en eso, ¿no? La pinche morra. Está en eso. Y como afortunadamente, pues, queda con él Scotty, que es el ingeniero, pues, dice, pues, échame la mano. Y él dice, ok, échame la mano a encontrar mis cuates y yo te echo la mano con este desmadre, ¿no? Y cochamos. Y, pues, igual, ¿no? La morra no está de mal ver. Aunque no se ve mucho. Se nota que el Scotty es el escritor de la película, porque es Scotty el que pasa más tiempo con esa morra. Oh. De hecho, tiene mucho tiempo de pantalla el pinche Scotty, ¿eh? Sale sí. Bastante. Pues también será es por eso, ¿no? Pues por creo. Lo que dijo, ¿no? Sí, pues él mismo se escribió la historia. Por suerte, mira, no es mal escritor. No. Y por otro lado, tampoco es mal comediante ni mal actor, vamos a decirlo así. Porque sí lo conozco, pues, de la esta del bar, ¿no? De Hasta el Fin del Mundo. Pues la trilogía Cornetto de Edward Wright. Ajá, entonces... En El Fin del Mundo, El Desesperar de los Muertos, y Hot Fuzz, Super Policías, que son joyitas increíbles del cine. Amor a las carreras, Bueno, bueno. ¿Qué más hay por ahí? Estamos divagando. Bueno, bueno, el punto es que entonces ahí está el desmadre, ¿no? Este, Chekov y Kirk, pues andan ahí sobreviviendo, ¿no? Spock y Bones igual. Este cabrón dice el Scotty, bueno, pues yo voy a ayudar a esta cabrona a encontrar a mis cuates y arreglar su nave. Y los otros güeyes están con el malo, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué chingados quieres? Ah, bueno, pues ¿sabes qué? Esa piedrita que ustedes tienen es parte de una pinche arma biológica super mamona que era de una cultura que existió en este planeta que ya desapareció. Chingue su madre. Uh-huh. Y yo soy malo. Y quiero... Por si no lo sabías. Y quiero madrearme a la Federación porque la odio, ¿no? Y dices, otro cabrón que odia a la Federación y quiere vengarse. Ahí sí está muy trillado. Así de, otra vez, va. Otra vez, exacto. Exacto. Y dices, bueno, sí, eso yo ya lo vi, ¿no? Es el mismo caso de Khan, o sea, uh-huh. Porque una, ajá, vez más es una... O así que como un fantasma del pasado de la Federación que viene a partirle la madre cuando ya la Federación ya es de niñitas. Exacto. O sea, porque crean a Khan cuando necesitan, están en medio de una guerra. Y también este güey es de una época de guerra, de la época de la transición, ¿no? Lamentablemente en ese sentido es muy similar. Ajá, porque el güey también es muy viejo, tiene más de 100 años. Y te dicen, porque el güey lo ves y parece como un lagarto, es el que sale en los trailers. Pero te dicen que en realidad es humano. Lo que pasa es que ha mutado porque la tecnología de esta cultura perdida lo hace más longevo, pero como que lo va mutando. Ah, por eso tiene tantos años y... Ajá, pero el güey es humano. Ah, ok. Entonces dice, no, pues yo me voy a vengar porque estos hijos de la chingada me dejaron aquí. De hecho, la nave de la morra es la nave de ese güey. Entonces, ah, él era el capitán del Franklin, del USS Franklin, ¿no? Ah, ok, va. Dices, bueno, ¿y por qué chingados no te pusiste a reparar la puta nave, no? O sea, se puede. Entonces, pues es de, ok, vamos a meternos al complejo, vamos a rescatar a los otros cuates. Lo logran porque pues sí reparan la nave chingón. Y el güey dice, bueno, pues me disculpan, yo voy a destruir la pinche estación espacial porque pues así voy a empezar mi pinche venganza. Con permiso. Entonces, pues se vuelve una persecución, ¿no? Así de, güey, ya se fue ese cabrón, prende la puta nave, pues vamos. Y en ese sentido sí se parece un poco a la conclusión de la anterior en la que van a la ciudad, es una persecución de naves, está chido. Y al final, pues, el güey quiere meter la chingadera esa en la pendejada de la atmósfera, pues, para matarlos a todos. Y, pues, se agarran a putazos con Kirk, porque Kirk dice, sácate a la chingada, no voy a permitir eso. Y ya ahí parten madres. Y ya soy un capitán maduro. Exacto, parten madres, pum, pum, pum, pum, y, pues, le ganan, ¿no? Al güey lo avientan al vacío, así de... Aquí no gritan, ¡crank! O, ¿cómo no, se llame? No. ¿Eh? Y al final, pues, se salva el día. De hecho, hasta con pocas bajas destruyen pocas cosas, ¿no? Y entonces, como que fue un pinche episodio muy grande. Es un episodio grande, pero no, ajá, exacto, no es algo que le vaya a dar la vuelta a la historia, ¿no? Lo único es que ayuda es que entonces como ya vivieron una aventura, ya se salieron de su pinche rutina, dijeron, perfecto, ya estamos renovados, vámonos todos a terminar nuestra misión de 5 años. ¡Hell yeah! Y ya todos se van. Se suben a la nave, pero cabrón, oye, no la han terminado de construir, ya nos vamos, sujura. Cállate el puto hocico. Cállate el puto hocico, puerca. Exacto, bueno, pues se ve ahí un fast forward que les hacen otro Enterprise, así de por favor no lo madreen. Y se vuelven a ir para acabar sus 5 años. Porque todos tienen esta fe renovada de somos bien percas. Vengan pinches extraterrestres. Hasta el Spock de nuevo ya quiere ir ahí, ya no quiere. Ah, porque eso está chido. Le entregan las pertenencias del Spock Prime. Lo cual está raro porque el güey se supone que lo teletransportaron de su universo. Sin nada. Pero cargó algunas nada cosas. Nada más con la nave. Ajá, bueno, pues ahí trae sus cosas. Entonces se pone a verlas y sale la foto de la tripulación original. Salen todos los actores originales así en sus uniformes, esos viejitos. De los de las películas, son los setenteros gachos de poliéster. Los que eran como rojos, así más militares. Y ya sale el William Shatner, la Uhura original, todos los originales, ¿no? Y el Spock, entonces el Spock dice, no, pues este güey, sí, ¿no? Le gustaba ser Vulcano, pero la neta lo que más lo llamaba pues era estar con sus cuates, estar en el Enterprise. Entonces dice, no, ¿sabes qué, nuevo Vulcano? Fuck it. Me voy con ustedes a seguir buscando en el espacio profundo, yendo a donde ningún hombre ha ido antes, ¿no? Hubiera estado chingón que al nuevo Spock le fuck it al pinche planeta y, sí, y me voy con la Vulcano. Me voy con la banda. Sí, literalmente es eso. Y termina con esa canción que cada vez que la oyes en película, güey, suena bien vergas, güey, pero en la serie original no sonaba tan chingona. Que aparte le ponen su arreglito y se pone, suena bien mamalón de acción de chun, chun, chun, chun, chun. Sí, sí, sí. Está chido. El ritmo de la película está bueno. Está divertido, pero es eso. Es un episodio grandote en el que están varados en un planeta. Y deben salir de él. Pero al menos creo que se beneficia de que la película en ese sentido nunca fue tan pretenciosa ni como Star Trek 2 ni como Star Wars Episodio 7. Que el pinche Abrams, ya ves que decía, no, todo es top secret, la chingada, y tenemos guardias armados, nadie debe saber nada de lo que se trata las películas, ¿no? Bueno, pero a fin de cuentas sí te generó esa expectativa. Y las dos de Star Trek y la de Star Wars fueron películas muy buenas. Ajá. Exacto, pero quieras o no, dices, aún existe el debate de, güey, Force Awakens es el episodio 4, o sea, ¿dónde está la gran novedad que no querías que nadie se enterara? ¿No querías que nos enteráramos que te estabas robando la historia? Va. Pero no nos vendas que es de veras el hilo negro cuando no lo es. Entonces sí. El Justin nunca lo hizo. Dijo, bueno, viene la nueva película, vean el tráiler, pues va a haber un malo, va a haber acción. Y van a ser los personajes que quieren. Y es lo que te da y ya. Entonces dices, perfecto. No me prometieron nada más grande, pero pues, tampoco me entregaron una porquería. Pero igual, date cuenta que eso se basa en las... pues en las publicaciones de que generan ese hype, güey. Sí, claro. Y este güey, pues no lo supo manejar, no supo generar ese hype. No le dio suficiente hype. A mucha gente se le estaba olvidando que este año había Star Trek. Exactamente. A mí se me olvidó. A mí se me olvidó, güey. A mí tres veces durante el año me tuvieron que recordar que había Star Trek. Ajá, güey. Y lo peor es que estaba esperándola en julio y llegó a septiembre. Entonces también una vez más, hasta que, no sé, me recordaste o vi una mención en algún lado que ya estaba Star Trek. Yo dije, ah, chingada, ya estrenaron Star Trek. ¿Qué no se había estrenado ya? Yo ya estaba buscando en Blu-ray. A mí me recuerda sí. El YouTube porque entras y te sale arriba el banner, ¿no? Ya está en estreno Star Trek. Y yo, ah, Star Trek. Y ya le presté, güey, ya estrenaron Star Trek. Y yo, pip, pip, pip, ya compré boletos. A ver, entonces, ¿qué? Así fueron todo el pinche camino. Sí. No, la verdad, no, con eso. Se le pegó después del final. Sí, me pegó después del final. Aunque la música se la llevan los Beastie Boys. Ay, porque cuando... con la canción de Sabotage. Porque la volvieron a utilizar esta vez en el momento en el que van a derrotar a todas las naves enjambre. Dicen, es que se comunican por radiofrecuencias. Hay que invadir su frecuencia con algo ruidoso. Y que lo saque totalmente de control. Y meten Sabotage, güey. Y se ve bien mamón que van con la nave, Sabotage de fondo, y mientras van moviéndose todas las putas naves que son enjambre explotando. Entonces, es la escena más mamalona de la película. No, güey, cuando está el levantón de la canción y es el mismo momento en el que también ya la estación Yorktown, también empieza a replicar y desmadran el resto de las naves, hace una super explosión. Ah, sí, ahí claro. Se termina de poner, o sea, toda esa escena. Pero, está... ¡Sabotage! Y todos ahí, Sabotage. Están poniendo música clásica. Digo, madre, sí, no, es cierto, ya no, son 300 cagado, años. Que además están matando, destruyendo extraterrestres y todos están así, siguiendo el ritmo. Sí. A huevo, no, pues sí, a huevo. Y el Kid, ¡ah, qué buena canción! Esa canción era de mi tatarabuelo. Soy maduro, pero puedo moverme todavía. No, para él, eso no es maduro, güey, porque Star Trek es en 300 años. No. Para ellos esa música es tan vieja, para nosotros sí, Beethoven. Sí. Beethoven, tienes razón. O sea, para ellos, por eso es lo que te digo, que todos estaban diciendo. Y eso también es un chiste que fue recurrente en Futurama. Que la música que escuchaba como muy contraestataria, Fry, o en este caso, Kirk, es música clásica para ellos. O sea, es música que tiene 300 años. Pero está muy buena la escena. Está buena la escenita. Nada más por eso voy a comprar esa canción en el iTunes. Lo viste, güey, es un chiste. Nunca, no sabía que eran los... según yo era de YouTube. Ah, ok, está chingón. Está chingón tu pedo. Sí. Por eso la vas a poner al inicio de este podcast, cuando hablemos de la película. No, al final, ¿no? Sería... pero, ¿y la de Star Trek? Bueno, está la otra canción, no sé quién la canta, de una pared, está chidita. ¿De una pared? No es la de Pink Floyd, hay otra canción que escribieron para la película que es más dramaticona, pero habla de que se pega con una pared. Está bonita la canción. Okay. Ahorita la busco y la escuchemos cuando acabemos el podcast. Entonces, ¿calificaciones, maldad? O algo que... no, ochocito. Yo le dejo en 7.5. ¿A poco no te gustó? Sí, está bueno, pues 7.5 aún apruebas, güey, y no te regañan tus papás. No te regañan. No, por eso, pero estás... ¿Eh? A mí sí me regañaban. A mí me regañaban por un 8, güey. Está, güey. Estás pasando así como que... ¡Nie! Estás pasando, güey, pero en general pasas, güey. O sea, es pasar. Malo sería que se le hubiera dado un 5. No, pero estamos hablando de Star Trek. Sí, pero es buena, es Star Trek, güey. A mí lo que no me gustó un poco fue, de alguna manera, que repitieron un poquito la trama del anterior. Sí. Me había gustado mucho el rediseño de trajes que tenían con J.J. Abrams, pero este nuevo se me hizo así como que se veía que todos estaban incómodos, como que les pusieron cuellito tipo Jim Lee de New 52 a los de la Federación, y se veían feos los trajes. Yo los dije, no quiero una suerte de esos. Y a mí sí me gustó el diseño de vestuario. ¿Sí? Porque además, ¿cuál es el traje de la Federación? Es tu pinche pantalón negro y tu playerita. Y aquí sí dicen, güey, no mames, pues estamos en una situación hostil. Entonces, los que se quedan con eso son los güeyes que agarran de pendejos. Y el Kirk y el Chekov sí se agarran unas chamarras acá chingonas. Mm. Que lo único que tienen de color es aquí el bordecito así de ¡yo soy amarillo! ¡Yo soy rojo! Bueno, en este caso los dos amarillos, ¿no? Sí, sí. Dices, no, rojo, dices, ni madre, me pongo una playera roja en planeta extraño. Y están bien chingones los diseños. Esos a mí sí me gustaron un chingo, ¿no? Porque no son tan coloridos, o sea, le da un poco de seriedad, ¿no? Sí, pero a mí se me hizo que fue menos novedosa que las anteriores. Y como que sí, no la publicitaron tanto, entonces... Sí, es lo que yo digo bien, que es lo que le faltó a esta madre. Y repitieron mucho las tramas. O sea, de nuevo, que otra vez estén peleados Spock y la otra. Y lo pronto que ya es la tercera película, y aunque ya vimos a Khan y todo, Klingons, papá, necesitamos Klingons. O sea, ¿cómo chingados veamos tres películas de Star Trek y no han sacado a los Klingons para como enemigos? O sea, como el principal. O sea, sí salieron en la anterior, ¿no? Y de seguro la pinche esta vieja, la Zoe Saldana, sudó la gota gorda en la anterior cuando le dijeron, vas a tener que hablar en Klingon porque la cagas, tienes cuántos puta triquis madre, encima. Sí. Yo creo que sí tuvo que practicar sus frases, pero bien en corto, porque sí no la bajaban de pendeja si pronunciaba mal. No, la verdad yo no sé si pronunció bien, la verdad no sé Klingon. ¿Ya viste que la base de mi micrófono se parece al símbolo de la Federación? Ah, sí, cierto. No. Mamalón. Mamá, andamos en el hype. De hecho, sí me dieron ganas de ver las otras dos. Yo tenía muchas ganas de comprar la primera, pero hubo una edición que nada más del Blu-ray, que nada más tenía la frase Star Trek en letras negras en la caja, sobre un fondo blanco, y esa era de tres discos y tenía muchos documentales. Y sí me interesaba mucho ver cómo habían hecho todo el desmadre de revivir la franquicia, porque la primera era la que iba con más ganas. Y la dos, la verdad, ya no me aguanté. O sea, la dos la compré, salió y así... Sale Benedict. Sí la compro. La primera, nada más la vi y me la llevo. ¿Por qué? Por Benedict. Soy una prostituta. Así está su Benedict cuarto con puros pósteres de Benedict. De Benedict. Sí, es entre Kango y entre Smog y Pero ahora el Doctor Strange. Doctor Strange y Sherlock. ¿No has visto un... no sé si sea Photoshop o algo que le hicieron al Benedict. Ajá. De con ropa del stack de Cabo Vivo. No, neta, güey, se ve igualito, güey. Es ese cabrón, güey. Es el Spike, güey. Ahí está el puto casting. ¿Dónde está mi película de? Sí, güey, pero Cowboy no mames, Bebop. Cabrón, cabrón. Cowboy Bebop con Benedict Cumberbatch. La compro. Sí, no mames. Me da tres copias, ¿para qué? Nomás por tenerla en tres pinches teles al mismo tiempo. Eso me recuerda que en algún momento sí hubo planes de hacer una versión hollywoodense. Sí. Iba a ser el Keanu Reeves, el Spike. Pero se cayó. Qué bueno. Oye, ahorita la que sigue en producción es Ghost in the Shell. Y se pegó y luego le hizo así. Ahorita está en producción Battle Angel Alita. Híjole. Que neta sí la van a hacer. Juran por la virgencita del capitalismo. Por ejemplo, ahorita Ghost in the Shell, güey, pues nada más por Scarlett Johansson generó un chingo de hype, güey. Y que no se ve tan mal en el traje. Ajá, por eso. Sí. Porque bueno, Scarlett Johansson no se ve mal en nada. A principio, creo que su carrera se veía un poquito mal. Cuando salen películas baratas, por ejemplo, salen una de arañas gigantes. Esa, Dios mío, sí se ve mal. Sí, dices, no mames, todavía. Pero después de La Isla, ¡punga! ¡Pon! Para arriba, güey. Hay una película que posiblemente haya sido después de La Isla o antes, pero por unos 2 años, que se llamaba Una canción triste para Bobby Long. Buenísimo. Qué sabroso. No mames, es igual que pinche película. Y es muy buena la película. Es muy buena la película. Drama, pues está chida. Sí, güey. De las pocas veces que puedes ver al John Travolta en un papel. En un papel muy decente. Ajá, con sentido, ¿no? Ajá. Y ay, Scarlett Johansson. La voy a buscar. Ay, yo me acuerdo de la película más por eso. Un día le estaba cambiando. Dije, mira, Scarlett Johansson. No. Ya me quedé, la película es buena y aparte la puedes mamasear en un par de ocasiones. Sí. Y dices, no sé, ¿sabes también dónde sale bien sabrosa? No sé, ¿has visto The Nanny Diaries? que es que le hace de niñera. Sí, no, no me latió. Con sale con su vestidito como de patriota. No, es que patriota. Yo no vi la película porque para nada me llamó la atención. Está buena. Y sale curiosamente con el Capitán América. Sí. Que es su querer ahí. Su querer. Que también era su querer en una película que se llamaba, creo que Pero el Capitán América igual, en sus versiones anteriores no dabas, ¿eh? No dabas ese güey. Ese güey se empezó a poner bien pinche mamá ahí, güey. Y ya fue cuando dabas algo por él, cabrón. Bueno, fue la Antorcha Humana y lo odiábamos como Antorcha Humana. Y lo odiábamos, exacto, güey. ¿No salió un Scott Pilgrim? Sí, ese es el novio número 2. ¿Cuál es? ¿El Escato? El Escato. Sí, necesito volver a ver Scott Pilgrim, güey. Anduvo con el Capitán América, con la Antorcha Humana y con Superman. ¿Quién? La Ramona Flowers. ¿Cómo? Pues no, es que Superman era el 3, el Brandon Routh. Sí. Ah, sí. Y el 2 era el Capitán América y la Antorcha Humana. También el Átomo, entonces. Ay, entonces también con el Átomo. Porque ahorita el que hizo de Superman en Superman Returns es el Átomo. Ah, sí, cierto. En las series de... ¡Qué malísima, güey! Pero en fin. La pena, ajena. Un último saludo. David León dice, saludos a toda la banda Saga. Saludos aquí nosotros tres, por hoy. Y la semana que entra, porque no es que vayamos a grabar hoy mismo otro capítulo, pero sí. Chinguen a su madre. No, todo. Pero sí. No, pero sí. O sí, pero no. Muy bien, entonces yo creo que eso ya es todo en esta edición del Saga Podcast. Ahora, la gustada sección de más madrazos, chinguen a su madre todos. A huevo, que chinguen a su madre todos. Esa fue la sección. No olviden dejarnos comentarios. Cortinilla, por favor. Ah, sí. No olviden dejarnos comentarios en Facebook como Diagonal Saga Podcast, en Twitter, @SagaPodcast. Tenemos, a veces, cuando se nos hincha la gana, subimos un video en el YouTube. Y cuando se nos hincha la gana, subimos algo en el Instagram, que también son Diagonal Saga Podcast. Estamos en sagapodcast.com, la sucursal principal, donde están todas las mierdas que subimos en todos lados del Saga Podcast, donde escuchan el podcast. Luego, el podcast está en iTunes, está en iVoox. Está en SoundCloud. No está en SoundCloud. Levanten una piedra, ahí está el Saga, está Podcast. Saga Podcast. No, ¿por qué no está en SoundCloud? No está en SoundCloud, güey. Pero y luego nos dicen cualquier otra red social. No olviden donarnos dinerito para comprarnos. Estamos bajo la meta de comprarnos una nueva consola para el día que de verdad vengan más de 2 personas a grabar. Es lo que te iba a decir. ¿Para qué, güey? Si ahora por lo general la vemos 2-3 personas, nos alcanza con madre. Hasta ahora nos sobran micrófonos. A huevo. Pero pues nada más, a lo mejor lo que van a estar esperando es una excusa. O mínimo para los filtros de pop, que valen como 250 pesos. No tenemos para los filtros de pop. Y para edición de sonido, 3,500 pesos para el software de edición de sonido. ¡Abrón! ¡A huevo! ¡A huevo! Entonces, pues ahí donen por PayPal. Si quieren que saquemos Patreon, también saquemos Patreon. No hay pedo, nada más díganos si lo sacan 20 minutos. Podemos ser sus putas, pero ustedes deben quererlo. Sí. ¡A huevo! Si ustedes lo piden. El Saga Podcast. Putas. Sí. Muy bien, también estas semanas ya tiene que salir Sound Pantry. Prometo que tengo que publicarlo mínimo en la Mac App Store. Después se va a Steam y después nos vamos al Xbox, ¿eh, señores? Ya, señores. Primicia, sí. Vamos a estar en Steam. Vamos a intentar sacar el binarios hasta para Linux. Si alguien quiere ayudarnos a probar si en realidad jala en varias distribuciones de Linux, solo escríbanos a saga.cucamon@gmail o a ditleideas@gmail para con algún tema como sujeto de prueba Linux o algo así, y les mandamos binarios para estar probando, para asegurarnos de no cagarla cuando la publiquemos en Steam. Bueno. Entonces, muchas gracias a todos y eso será todo. Y como diría el Necro, a chingar a su madre todos. Va. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.